Este programa es presentado por El Clan Perverso, una novela de Numa Frías Mileo. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a este show radial que se llama Librería Sónica, literatura para untarles. Saluda a Jason Maldonado, certificado de locución 41937. Nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro Estado Falcón, Promesa 103.1 FM en Valencia, municipio Libertador del Estado Carabobo, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y también Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y en Primogénita 106.1 FM en Tierra de Poetas, Cumaná, Estado Sucre. También puedes escucharnos a través de telenavegante.net y rcr.tv. También saben que en nuestros blogs pueden escuchar los programas emitidos a lo largo ya de estos casi 8 años llevándoles Librería Sónica todos los domingos. Libreriasonica.blogspot.com. Allí nos escuchan y pueden escribirnos a través de libreriasonica@gmail.com. Nuestras redes sociales todas con Librería Sónica: Facebook, Twitter, Instagram. Y ese sabroso tema al fondo, El Rey del Timbal, de Don Tito Puente, quien nació un 20 de abril del año 1923. Tendrían que ver a nuestro operador Jan Bururú Martínez tocando el timbal imaginario. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el momento del inicio de esta semana, día de nuestra grabación, el 20 de abril, hasta hoy domingo, 26 de abril, momento que usted nos escucha en la comodidad de su casa o tal vez sentado en su vehículo, escuchándonos también a través de los teléfonos móviles, dígase a través de telenavegante.net o rcr.tv. El 20 de abril fue la fecha en la cual falleció en 1970 el poeta alemán de origen rumano, Paul Celan. El 21 de abril nació en 1816 la escritora británica Charlotte Brontë y falleció un 21 de abril en 1699 Jean Racine, dramaturgo francés. En 1731 Daniel Defoe, novelista británico, y en 1910 falleció el escritor estadounidense Mark Twain. Avanzó en el calendario y el 22 de abril nació en 1724 el filósofo alemán Immanuel Kant. En 1899 el escritor ruso Vladimir Nabokov. Y en 1929 nació el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, de quien siempre les recomiendo leer Tres Tristes Tigres, monumental obra de Cabrera Infante, quien falleció un 22 de abril. En 1616, Miguel de Cervantes, quien además fue enterrado al día siguiente. El 23 de abril, la UNESCO promulga este día como el Día Internacional del Libro, del Idioma y del Derecho de Autor, en conmemoración de tres grandes escritores. Y esto se debe a la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, la muerte y probablemente también el nacimiento de William Shakespeare y la muerte del inca Garcilaso de la Vega. En 1925, un 23 de abril, sale la primera edición del Quijote en sistema braille. En 1996, el novelista español y premio Nobel de Literatura Camilo José Cela recibió el premio Cervantes. ¿Quiénes nacieron un 23 de abril? Bueno, tal como comentaba, en 1564 William Shakespeare, y en 1902 también nació un 23 de abril Halldór Laxness, escritor islandés, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1955. Quien falleció un 23 de abril en 1616, William Shakespeare, según el calendario juliano. En 1616 falleció el Inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador peruano. En 1850 falleció el poeta inglés William Wordsworth. Y en 1936 también falleció nuestra escritora venezolana, por supuesto, Teresa de la Parra. Avanzó en el calendario y el 24 de abril nació en 1845 el escritor suizo Carl Spitzler, premio Nobel de Literatura en el año 1919, y también falleció un 24 de abril de 1980 el escritor y musicólogo cubano Alejo Carpentier. Bueno, a Carpentier siempre lo recomiendo, maravillosa su obra, enmarcada en ese estilo, según dicen los entendidos, en el estilo barroco. El 25 de abril de 1719, Daniel Defoe publica su novela Robinson Crusoe. Y también nace un 25 de abril en 1927 la escritora española Corinne Tellado, quienes fallecieron un 25 de abril en 1911, Emilio Salgari, novelista italiano. Y en 1976 también falleció el escritor, poeta, periodista y humorista venezolano Aquiles Nasoa. Avanzo en el calendario y así aterrizo hasta el día como hoy, 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Quiénes nacieron tal día como hoy? Un 26 de abril. En 1564, William Shakespeare, novelista y dramaturgo inglés. En 1898, el poeta español Vicente Aleixandre, quien fuera premio Nobel de Literatura en 1977. Y también nació en el año 1900 el escritor argentino Roberto Arlt, quien falleció un 26 de abril, en el año 1731, el escritor británico Daniel Defoe. Y les recordamos que, ya con esto damos el cierre a la efeméride de Jean Bururu, les recordamos que el próximo jueves 30 de abril hasta el domingo 10 de mayo se abre nuevamente ese espacio maravilloso para lectura, para el libro, para el encuentro con los amigos, el evento Leer Caracas 2015 allá en la Plaza Altamira. Ya saben, a partir del jueves que viene, 30 de abril. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde a Aquiles Nasoa, quien nació en Caracas un 17 de mayo del año 1920 y falleció un 25 de abril de 1976. Escritor, periodista, poeta y humorista, rebautizado como El Ruiseñor de Catuche. Estudió en la Escuela Federal Zamora, hoy día conocida como la Escuela 19 de Abril, de la parroquia San Juan. Luego de ejercer varios oficios, comenzó a trabajar en el diario El Universal como empaquetador. Después fue corrector de pruebas y, paralelamente, empezó a estudiar francés e inglés, lo que le permitió ser guía de turistas en el Museo de Bellas Artes. Fue corresponsal del Universal en Puerto Cabello. Estuvo bajo arresto en 1940 por difamación e injuria, eso va entre comillas, al criticar a las autoridades del municipio. Trabajó en Radio Tropical, tuvo una columna en el Universal titulada Punta de Lanza y fue reportero del diario Últimas Noticias. Colaboró en el semanario El Morrocoy Azul y en el diario El Nacional. Dirigió El Verbo Democrático, publicación de Puerto Cabello. Fundó también otras publicaciones humorísticas como La Pava Macha y El Tocador de Señoras. En 1945 asumió la dirección de la revista Fantoches. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en la especialidad de escritores humorísticos y costumbristas en el año 1948. Para variar, en 1956, y disculpen el para variar, fue expulsado del país por el régimen de Marcos Pérez Jiménez, regresando en 1958. En 1967 recibió el Premio Municipal de Literatura del Distrito Federal por su libro Caracas Física y Espiritual. Ahora les voy a leer del gran Aquiles Nasoa el poema Pequeño Canto al Burro. Oh burro noble hermano, permíteme ahora que me aburro, buscando un tema en vano a modo de susurro, te dedique un pequeño canto al burro. Feliz tú que callado miras cómo la vida se desliza, Y si el arriero airado unos palos te atiza, soportas en silencio tu paliza. Para más de un idiota tu nombre constituye un serio agravio, y casi nadie nota que pese a tal resabio, más vale burro bueno que mal sabio. Tú no haces el ridículo, si por buscarte pleito a alguien le da, tú en lugar de un artículo que nadie leerá, le sueltas dos patadas y ya está. Ahí vuelves del trabajo, cansado, soñoliento, medio cojo, y ahora cabizbajo, vas sin ningún enojo a buscar tu poquito de mal ojo. Yo desde aquí te miro mientras en pos de un tema a ti recurro, y desde mi retiro me digo en susurro, quién fuera como tú, querido burro. Mi próximo poema para ti será mucho más bonito. Por hoy, por darme el tema para el presente escrito, mil gracias, queridísimo burrito. Y ese fue el pequeño canto al burro de Aquiles Nasoa, acompañado musicalmente, buena música para hoy domingo, por el Big Band de Count Basie, totalmente en vivo en el año 1962. ¿Quién fue Count Basie? Llamado de pila William Basie, fue director de Big Band y pianista estadounidense de jazz, que falleció en Florida un 26 de abril, tal día como hoy, pero en el año 1984. Y con este buen poema de Aquiles Nasoa y esa buena música al fondo de Count Basie, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para un Tal. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. En un país donde la anarquía es la regla y el poder está en manos de unos pocos, no hay posibilidad de volver. Aquello que otrora fue una amenaza se impuso, cumplieron. Rebelarse conduce al exterminio. El Clan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición, disponible ya en las principales librerías del país. Cómprala antes de que se agote. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Are fading ashes to ashes and dust to dust, the bread we have broken, the wine we drank from tarnished cups. I stop believing in miracles a long, long time ago. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. Al fondo, el tema Blind to the Beautiful, en la voz del cantante escocés Derek William Dick, mejor conocido como Fish, quien ayer 25 de abril cumplió 57 años de vida, recordado también por ser el cantante de la banda Marillion, que estuvo por acá en Venezuela, creo que a inicios o mediados, no, yo diría que a inicios de los años 90. Y como dato curioso, el apodo del cantante Derek William Dick, mejor conocido como Fish, es porque él se lo pasaba largas horas leyendo dentro de su propia bañera. Entonces de allí el sobrenombre Fish. Hoy vamos a hacer un pequeño y humilde homenaje, trayendo para todos ustedes la entrevista que nos honrara Carlos Pacheco hace ya un par de años, creo que fue en marzo del 2013, que estuvo por acá en Librería Sónica, también en compañía del librero y querido amigo Roger Michelena. Así que para aquellos que nos estén escuchando, sepan, yo lo recordaré nuevamente, que van a escuchar algunas fechas que están obviamente fuera de contexto, pero no quisimos editarlo todo por completo porque la conversación estuvo deliciosa. Ya todos saben, lamentablemente, empezandito marzo, hace un mes atrás más o menos, falleció, o finales de febrero, no recuerdo, falleció el maestro Carlos Pacheco, fuera de Venezuela, si mal no recuerdo, estaba en Bogotá. y es nuestra manera de honrar su memoria, disfrutando de esa entrevista que nos diera Carlos Pacheco. Entrevista en Librería Sónica. Démosle la bienvenida a un querido amigo de la casa y uno que estamos conociendo, pero que seguro vamos a estrechar lazos porque lo que nos trae es absolutamente la crema innata de la literatura. Lo mito nacional. A mí como no me gusta usar esa frase, claro, pero está bien, puro lomito. Folclórico. Esto es un programa equinoccial. ¿Y quién mejor que el profesor Carlos Pacheco para que nos hable de la editorial Equinoccio? Muchas gracias. Yo de verdad tenía muchas ganas de venir a este programa desde la primera vez que lo escuché por casualidad, porque me pareció excelente. Me pareció que una dinámica muy sabrosa de conversación, pero hecho por personas que les gusta leer, que leen y que saben de qué están hablando y conversan así con sus invitados. Me vas a sonrojar. Absolutamente. Gracias a Dios que los oyentes no nos ven. Bueno, gracias por tus palabras, Carlos. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Por la semana equinoccial o en decirnos por qué la editorial Equinoccio se llama Equinoccio? Eso es un misterio. Bueno, yo participo de ese misterio y yo creo que el misterio está siendo fructífero. Hace ya casi 36 años, sí, tal vez podemos decir 36 años, Gregorio Bonmatí, el rector Ernesto Maíz Vallenilla y Humberto Rivas Mijares hicieron una especie de encerrona y de allí salió la editorial y le pusieron ese nombre. Tal vez tiene que ver con equitativo, tal vez tiene que ver con digamos que haya de todo un poco. Exacto. Pero lo cierto es que nos está dando la pauta para organizar una serie de eventos en torno al equinoccio, por lo menos en esta primera semana equinoccial de primavera, que va a ser el próximo sábado 21 de marzo. Y desde ayer comenzamos con una serie de 5 eventos. De eventos, claro. Para que nuestros libros sean conocidos, ¿no? Bueno, yo te voy a decir una cosa. A mí me gusta mucho, primero que nada, el formato, como está editado, todos los libros de Equinoccio. Pero una de las cosas que más me llama la atención y me gusta, y creo que la Isabel comparte lo mismo, es la combinación de escritores ya, si se quiere, consagrados con jóvenes talentos, poetas venezolanos que están, digamos que, lanzándose al ruedo de la literatura y de la poesía. ¿Cómo fue esa combinación de voces? Sí, realmente ese es el concepto de la colección Papiros, que es una de las 5 colecciones de Equinoccio. O sea, hay que decir que Equinoccio es la editorial universitaria de la Universidad Simón Bolívar y como tal, pues hacemos libros de texto para la docencia, divulgamos investigación, por ejemplo, en la colección Tesis y Plural, y también tenemos esta colección Papiros y una serie de libros de música y discos en la colección Armonía para divulgar la creatividad. En realidad nos preguntamos, ¿debe una editorial universitaria publicar literatura? Y la respuesta vino en esta forma, solo si está estimulando la creación de los jóvenes escritores, ¿no? Y en ese sentido está asociada por eso al Premio Nacional Universitario de Literatura. Tal vez después hablamos un poco de su nueva convocatoria, y está asociada a esa especie de padrinazgo, como que un autor mayor, la serie, esta colección es inaugurada, por ejemplo, por Elizabeth Shawn, ¿no? El primer libro es Luz Oval, y a partir de allí vamos tratando de alternar un autor reconocido, establecido, con un joven que se haya distinguido ganando un premio, o sea, siendo merecedor. Correcto. Ya de una primera prueba, digamos, como en algún concurso. Y que de hecho, estando fuera del aire, yo te comentaba que para nosotros siempre es un gusto en Librería Sónica tener poetas jóvenes que se expresen, que traigan su trabajo, hasta en manuscrito. Y ese es el punto. Nosotros el año pasado estuvimos con nosotros de invitados a Camila Ríos y a Albert Salas, quienes leyeron su trabajo al aire desde su propio manuscrito. Entonces es un gusto tener hoy, aquí ahora el libro aquí, en la mano editado de estos jóvenes poetas ya editados por Equinoccio bajo la colección Papiros. ¿Cómo ese padrinazgo que tú mismo estás comentando hace que se equilibre las voces que están editando? Mira, aquí me están haciendo una acotación que es madrinazgo. Madrinazgo más no padrinazgo. Claro. Bueno, que sea el mismo librero, amigo de esta casa, don Roger Michelena, que nos explique. No, no, tengo una duda, porque si es una mujer la que de una u otra manera está haciendo el fuerte lomo del proyecto, sería un madrinazgo. Claro que sí, lo que pasa es que alternan... Es mucho más lindo aprovecharlo de sí. La mujer. Bueno, Elizabeth Shawn es una madrina de lujo, claro, pero luego también hay padrinos, ¿no? Así como está Victoria de Stefano, por ejemplo, está Antonieta Madrid, también está Rafael Cadenas, también está, por ejemplo, Ludovico Silva, claro. Hace 20 años fallecido, pero que ahora tenemos este libro que rescatado. Que es una joya. Del que tal vez podemos hablar más detalle más adelante. Teoría poética de Ludovico Silva. Está Oscar Rodríguez Ortiz, Víctor Bravo, o sea, personas que en todas las áreas... Tuvimos al frente de la mejor biblioteca que había dado el Estado, que es la Biblioteca Ayacucho. Exactamente, es una persona muy meritoria y muy conocedora y muy amiga de la editorial. Le recordamos que hoy estamos honrando la memoria del querido amigo y profesor, maestro universitario, crítico literario, Carlos Pacheco, para aquellos quienes nos están sintonizando en este momento, razón por la cual obviamente van a escuchar posiblemente algunas fechas que están fuera de contexto, pero para que sepan que es un programa especial que quisimos hacer para, repito, honrar la memoria de Carlos Pacheco. Vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica y al regreso vamos a seguir escuchando de esta maravillosa entrevista con Carlos Pacheco, Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Todo comienza en un sótano vacío, tres hombres y una sola víctima. Antes de lo que me hicieron, parecían hombres con buena educación. Ignoro cuánto tiempo llevo sometido. El Clan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición. Disponible ya en las principales librerías del país. Cómprala antes de que se agote. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. Al fondo, un tema maravilloso. Me gusta mucho esa canción, Jean Bururu Martínez, El Mundo Ordinario, Ordinary World, de la agrupación británica Duran Duran. ¿Por qué nos acompaña este tema? Porque Roger Taylor, baterista de la agrupación, nació tal día como hoy, un 26 de abril, pero en el año 1960. ¿Sí? Quiere decir que seguro hoy hay rumbita al estilo inglés para celebrar sus 55 años de vida. Aquí escuchan al fondo la versión unplugged de El Mundo Ordinario de Duran Duran. Ahora vamos a continuar disfrutando de la entrevista que nos obsequiara Carlos Pacheco y acompañado, para suerte de todos nosotros también, del reconocido librero Roger Michelena. Esta suerte y pequeño homenaje que le estamos haciendo al maestro Carlos Pacheco. Estaba comentando al aire, ajá, que me llamó poderosamente la atención y además me dio una vuelta de tuerca, como quien dice, a los poemas de Armando Rojas Guardia, del libro Patria y otros poemas, pues una edición ilustrada. Y muy poco se ve ediciones ilustradas de poesía para adultos. Para niños siempre hemos visto en Venezuela. Y lo que nos llega de afuera, claro, puede ser ilustrada para niños. Claro, la editorial Visor, que es un cícate de la poesía, de libros de poesía, ha publicado muchísimo material ilustrado. De hecho, las canciones de Bilitis de Pierre Louis, editada por ellos, tiene de las ilustraciones más exquisitas que hay hechas hasta ahora. Eso es correcto. ¿Y qué opinas tú al respecto? ¿Cuál es tu comentario al respecto, Carlos? Bueno, es que este libro, digamos, nació de una circunstancia muy particular que vale la pena contar, ¿no? Es decir, yo conozco a Armando Rojas y somos amigos y muy cercanos desde hace bueno, desde bachillerato, pues creo que yo me dedico a la literatura por culpa de Armando. Él es el culpable. Por haber leído poesía juntos a los 17 años, ¿no? Esto quiere decir que de repente yo empiezo a saber, me entero de que Armando está como redescubriendo que hay una serie de poemas suyos de los años 90 que nunca se han recogido en libros y que esos poemas guardan una relación unos con otros, y no solamente eso, sino que tienen una palpitante relación con el día de hoy venezolano, con el país, que tienen una gran calidad y son como parte de su haz, digamos, de poética, ¿no? Entonces esos poemas hacen un cuerpo exiguo de unas 20 páginas en total, y eso coincide con el hecho de que Karina Vesolovsky, que es una joven profesora de la Escuela de Letras y también estudiante de ilustración, ella se impresiona tanto con estos poemas que me pide conocer a Armando y que está como, bueno, muy, muy impresionada, y ella quiere ilustrarlos. Se reúnen las dos circunstancias, felizmente, creo, otras personas tal vez no piensan lo mismo, pero creo que el libro se armoniza allí, en esa confluencia, y pues ofrece una alternativa diferente hoy día, ¿no? No, sin duda. Que está la calidad de la poesía y también está ese acompañamiento gráfico de las ilustraciones de Karina. Y para terminar, el pequeño pero maravilloso prólogo de Gabriela Kisser. Eso te iba a comentar. A mí me impresionó mucho porque ya yo había leído otros trabajos, otros poemas de Armando. Y déjame leer Patria y otros poemas. Y me impresionó porque no me había dado cuenta que era ilustrado. Cuando yo acompaso lo que es la lectura con la ilustración, yo digo, esto ahora es inseparable. Porque además de lo que tú estás comentando, de la introducción que hace Gabriela Kisser, que es extraordinario, como buena poeta al fin que es, hay una serie de poemas impactantes. Abre con un poema que se llama Patria, que es hermosísimo, y después hay otro, claro, yo estoy haciéndole esta maldad a los oyentes para que salgan a buscarlos a la librería y lo compren, porque además debe estar en todas las librerías. Muy buena, sí, la mañana maldad. Es la presentación. Bueno, por eso, para que mañana vayan, se acerquen, compartan con todas las personas que van a estar allí, y bueno, lo adquiera, porque además... Pero fíjate que es una ventaja, que vale como pena. Editorial universitaria, está en las librerías, cosa que no sucede muy a menudo. Nos cuesta conseguir libros de todas las universidades. ¿Tú como librero, por qué pasa eso? Problemas de distribución, problemas inclusive de formato. Siempre han sido ediciones muy feas las de las universidades. Creo que empezó a dar el cambio un poco la editorial de la Universidad de los Andes y esta editorial, Equinoccio, que realmente dio un giro enorme a todos los libros que había publicado hasta ahora, que siempre han sido libros en muy mal papel, muy mal hechos, y en algunos casos, para ser editoriales universitarias, terribles errores ortográficos. ¿Qué? Aquí hay un cuidado editorial que no, claro, lo había hasta ahora, sin duda, que marca un antes y después dentro de las editoriales universitarias. Me imagino que ya la Universidad Central, el mismo Pedagógico de Caracas, viendo lo que está haciendo estas editoriales, no seguirá por el camino que va. Ahora, no, esto marca un hito que las demás editoriales universitarias necesariamente van a seguir. Deberían. No, y debería, porque después de esta hermosa colección, sin duda sería el camino a seguir. ¿Todos los libros se pueden conseguir, Carlos, en la gran mayoría de las librerías? Exactamente. Tenemos una distribuidora comercial, no sé si se puede mencionar. Pensola, no hay problema. Que es Distel, y ellos han logrado cada vez mejor cobertura de las librerías. ¿Sí? Pero ha hecho un buen trabajo. Ha hecho un buen trabajo, y bueno, lo estamos complementando con estas jornadas promocionales como la Semana Equinoccial. Fíjate, nosotros comentamos hace unos minutos que a partir de mañana o mañana van a tener la oportunidad de participar en diálogo con Armando Rojas Guardia. Coméntanos sobre el martes 7 de la noche, que va a ser en la librería El Buscón. Cuéntanos. Sí, mira, lo del martes es muy especial porque se trata de un descubrimiento y de una especie de trabajo de arqueología de textos, ¿no? Eda Armas, que es muy amiga también de Equinoccio y buena consejera, ella por casualidad supo de la existencia de unos fragmentos de teoría que habían quedado en el archivo de Ludovico Silva, fallecido hace un poquito más de 20 años. Y entonces ella empieza a escrutar esos archivos y empieza a armar ese rompecabezas de este es como un capítulo, menciona este otro, debe haber otro así, va encontrando los textos. La apoyamos desde Equinoccio porque nos parece un proyecto pues interesantísimo, y ha resultado este libro llamado Teoría Poética, que presentamos este martes con las palabras de Eda y también de Héctor Silva Michelena, hermano de Ludovico, y bueno, que muy, muy atentamente va a presentar el libro. Ella va a contar cómo fue que llegó a armar este, esto que se fue dando por piezas y terminó siendo un recorrido desde Homero hasta Neruda, Gervasi, es decir, un recorrido por las poéticas, Baudelaire de manera muy fuerte, Rimbaud, desde la visión de Ludovico, y es un libro que tiene alusiones y citas en 6 idiomas. Muchas personas contribuyeron corrigiendo textos, editando un poquito, como para tratar de lograr el mejor producto editorial de algo que estaba todavía incluso en alguna parte inconcluso o disperso o no conectado, ¿no? Eran manuscritos casi que no llegaban ni a borrador. Exactamente, sí. Oye, ¿será familia tuya? Sí, de hecho, parte de mi infancia y juventud la pasaba en la casa de ellos para mis almuerzos de los fines de semana. O sea, esos eran tus amigotes. Mis amigotes. Aprendí a beber ahí, por cierto. Ok, sigamos entonces con esta semana equinoccial. El miércoles es un día de descanso, ¿correcto, Carlos? Sí, es correcto. Okay. Sí. Y el jueves 19 de marzo a las 7 de la noche tenemos también otra presentación en la librería El Buscón. ¿Qué tenemos? Al igual que el martes, es en El Buscón a las 7 de la noche. Todos conocen El Buscón en el nivel trasnocho. Mm. Es un espacio muy grato. Y el jueves vamos a tener allí a 2 ensayistas. Víctor Bravo, muy amigo también de la casa. Y editor también. Editor también, del otro el mismo, que vamos a presentar su libro El nacimiento del lector y otros ensayos, con palabras de Emeterio Gómez, que hace el prólogo también. Correcto. Que le añade un valor especial al libro. Y aquí también se va a dar ese diálogo generacional, porque Víctor va a estar presentando el libro del joven Andrés Lebel, ganador también del Premio Nacional Universitario de Literatura, con el libro llamado Apuntes sobre la decapitación y otros ensayos. Cuéntanos de este libro, porque tú nos comentabas hace un par de semanas, cuando estuvimos conversando, que te llamó mucho la atención el trabajo de este escritor, de Andrés Lebel. Sí, Andrés es un muy joven escritor y músico. Él es más que todo músico, estudia en la... A ver, te ayudamos. en el Instituto... De música. Sí. El IUDEM. Allá, en el IUDEM, exactamente, gracias. Un lapsus demasiado largo. Bueno, pero Andrés ha organizado eventos y es compositor. O sea, es un muchacho muy talentoso que tiene unos ensayos muy llamativos para la edad que tiene, como muy atrevidos. Es una forma de escribir ensayo, yo diría que, bueno, que va a sorprender a muchos. Yo invitaría a las personas que les gusta el ensayo a descubrir este joven escritor. Entonces aquí se va a dar el diálogo, ¿no? Víctor va a presentar a Andrés y Andrés va a comentar qué le parece el libro de Víctor. Bueno, pero eso es una dupla de lujo, ¿no? Sí, si se quiere, considerando el comentario que tú haces de este joven escritor en comparación con Víctor Bravo, que es una institución. En ensayo, por supuesto, cualquier cantidad de ensayos que ha publicado, y bajo cualquier número de editoriales. Sí, ha publicado Monte Ávila, en España, en varias editoriales, en Argentina. Le recordamos que hoy estamos homenajeando a Carlos Pacheco, el profesor maestro Carlos Pacheco. Por tanto, seguramente van a escuchar algunas fechas que están fuera del contexto, para que no piensen y no se equivoquen con algunas efemérides, algunas cosas que se están hablando allí. No quisimos editarlo para precisamente disfrutarlo por completo. Así que vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Nada es lo que parece y las mujeres van más allá de lo evidente. De hecho, no soy bruja en absoluto, pero no me molesta que lo piense. Estoy acostumbrada a las etiquetas fabricadas en la ignorancia. El Clan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición. Disponible ya en las principales librerías del país. Cómprala antes de que se agote. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar al fondo. Cry Me a River en la voz de Ella Jane Fitzgerald, quien nació en Newport News el 25 de abril del año 1917, apodada también Lady Ella, y también fue apodada como The First Lady of Song, es decir, la primera dama de la canción, recordada cantante estadounidense de jazz. No obstante, su repertorio musical fue muy amplio, más allá del jazz, e incluyó el swing, el blues, bossa nova, samba, también recuerdo, bueno, obviamente en gospel, calipso y canciones navideñas, también música pop, una gran cantante para la historia musical de, no solamente de su país natal, sino del planeta entero. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos recomendarles el blog de la periodista Militza Supan Chácharas, donde, como su autora describe, encontraremos lo cotidiano, extraordinario, particular, lo que me gusta, inquieta, interesa, sorprende, lo que leo, lo que veo, escucho y disfruto. La dirección del blog es msupan.blogspot.com, y de allí Linsabel les va a leer instrucciones para usar un ascensor. Primero que nada, debe pisar el botón para llamarlo. Si es un modelo viejo, pisa el único botón visible. Si es un modelo más actual, puede ser algo complicado, pero no se preocupe. Preste atención y seguro logrará que el aparato llegue a buscarlo. Los modelos más actuales o modernos suelen tener dos botones, uno encima del otro, identificados con una flecha que sube y otra que baja, respectivamente. Si usted desea subir, pise el botón con la flecha que mira hacia arriba. Si usted desea bajar, haga lo propio con la flecha que mira hacia abajo. Si usted desea subir y pise el botón con la flecha que mira abajo, el ascensor se detendrá, pero lo llevará a un piso inferior. Lo mismo pasará en el caso contrario, es decir, si desea bajar y pisa la flecha que sube, subirá. Sabemos que esto también puede ser muy, pero muy complicado, pero recuerde, las flechas indican la dirección que lleva el ascensor. Si hay alguien parado frente al ascensor cuando usted llegue, lo más probable es que ya lo haya llamado, a menos que el sujeto en cuestión practique meditación frente a un ascensor. Podrá comprobarlo mirando si el botón está encendido. Si lo está, quiere decir que ya lo llamó. No hace falta que vuelva a pisar el botón. Solo en un modelo viejo quedará la duda y se justifica que pise el botón. Estos no se iluminan. Y eso era instrucciones para usar un ascensor, texto que pueden conseguir en el blog msupan.blogspot.com de la periodista Militza Supan Chácharas, donde, como su autora dice, encontraremos lo cotidiano, extraordinario, etcétera, etcétera. De fondo, que estábamos escuchando, Linsabel? Estábamos escuchando el Divertimento 9 de Astor Piazzolla, compositor argentino que nació el 11 de marzo de 1921. Buena selección. Y continuamos. A mí me con, encanta Piazzolla. Claro, continuamos con Carlos. Carlos, y el último día de la semana equinoccial, que es el 21 de marzo, que cae el sábado que viene, desde las 5:30 de la tarde, ¿qué nos traes? ¿Qué nos presentas? Esa tarde es la tarde del equinoccio de primavera. Correcto. Y esa tarde va a haber una fiesta de la joven poesía venezolana. Yo les diría a la gente que le gusta la poesía que no se lo pierdan, porque no va a ser una presentación formal, es decir, palabras de tal, aplausos, pequeño brindis y ya, ¿no? Sino que va a ser realmente un encuentro de poetas. Allí van a estar nuestros cuatro volúmenes de poesía del año 2008. Armando Rojas Guardia, Camila Ríos Arma, Adalbert Salas y Alexis Romero, de quien no hemos dicho nada, por cierto. Y además la antología en obra, preparada por Gina Saraceni, que nos pone al día con respecto a lo que están escribiendo desde los años 80 los poetas nacidos desde 1960 para acá. Todo este conjunto va a estar allí, como en todos los libros durante la semana equinoccial, con una oferta de descuentos bastante interesante. Pero esa noche los poetas van a estar leyendo los poemas que les gustan a ellos de otros compañeros poetas, no los suyos propios, ¿no? Pero además se van a presentar estos libros y va a haber música interpretada también por poetas, porque Luis Enrique Belmonte y Ennio Escauriza van a tocar en algunos intermedios de la lectura de poemas, de manera que va a ser algo de lo más entretenido desde las 5:30 hasta que dure. Y la por supuesto, la convocatoria es masiva, ¿no? No hay que pagar totalmente, entrada. Totalmente. Y es en plena plaza, ¿no? No, tengo que decirles un detalle de cómo ubicarnos, porque es un poquito... eso es importante. Críptico, ¿no? Resulta que la librería Libroria está abriendo un nuevo espacio a un par de cuadras del anterior. Este nuevo espacio está en la esquina de la calle Madrid con Trinidad de las Mercedes. Se llama la Quinta Trinidad y Ignacio Alvarado, que es el dueño de Libroria, me ha dicho que la pista para llegar es un letrero que dice la recta final. Es un lugar hípico. No se diga eso, ustedes suben al piso 2 y ahí hay un espacio lleno de libros donde van a oír poesía desde la calle. Bueno, entren allí y pásenla bien. Bueno, y yo te voy a decir algo. A mí, de todo el esfuerzo de editorial y mercadotécnico que estás haciendo con todo tu grupo de trabajo, sí, y la gran audiencia que tiene Librería Sónica, yo te puedo vaticinar, sí, que... Llévense su cojín porque no van a encontrar sillas. No van a conseguir espacio, eso se va a llenar. Hay 30 sillas que van a estar ocupadas muy pronto y pueden estacionar en ese estacionamiento de la Plaza Alfredo Sadel muy cómodamente. No, es así. Carlos, ahorita que dijo algo de Alexis, menciónenlo bien. Alexis es muy buen librero, Alexis estupendo Romero, poeta, profesor universitario. Y amigo de esta casa, además, porque es su más reciente trabajo, que es La Respuesta de los Techos. Nosotros ya hemos conversado con él, ya él ha estado con nosotros y va a venir quizás en un par de semanas, un poco además más que este al programa. Este libro, este poemario, La Respuesta de los Techos, es un poemario muy conmovedor dentro de la obra de Alexis, porque es un especial, libro muy íntimo. Sí, es un libro muy especial. Y es muy especial. Que merece atención, que no puede pasar desapercibido, y no está pasando desapercibido. Es uno de los libros que se está vendiendo bastante bien. Por lo menos es uno de los libros más vendidos en su librería también. Eso se lo hace. Alexis, si no estás escuchando, ya sabes que no te pasamos por alto, porque ya él estuvo con nosotros acá a propósito de su poemario Demoliciones, y ahora vamos a traerlo próximamente acá a Librería Sónica. Y que ha hecho un buen esfuerzo por mover gente joven. Realmente sí, él es absolutamente generoso en ese sentido. Sí. Como, bueno, como lo aprendió de Eugenio, que así fue también es generoso con él. Oye, no quiero pasar por alto, porque yo se lo comentaba a Carlos, el extraordinario trabajo de Gina Saraceni en obra. Y te comentaba, y le comento ahora a nuestros amigos de Librería Sónica, que la introducción a este trabajo ya es una obra maestra. Es un trabajo que evidentemente muestra toda la capacidad que tiene Gina Saraceni en cuanto al tema de la literatura universal, evidentemente, pero en este caso de nuestra literatura y nuestra poesía venezolana. Son dos décadas reflejados acá en este libro, Carlos. Exactamente, 25 años en realidad de libros publicados, ¿no? Del 83 al 2008. Gina Saraceni es una colega doctora en letras y colega del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar. Así es. Que es una apasionada de la poesía, también poeta ella misma. Y que se dedicó durante 3 años por lo menos a leer, bueno, todo lo que encontraba, no solamente en Caracas, sino también fuera de Caracas, publicados por unas editoriales y por otras, sin distinción ninguna, y a buscar allí la calidad, y a relacionarse con los poetas, pedirles incluso, hay un poema inédito de cada uno de los poetas, además de los de sus propios libros. Correcto. Y me parece que esto es una, de verdad, una recopilación de antología bárbara, ¿eh? Que bueno, que se sostendrá por años como la referencia de la joven poesía venezolana. Muchas gracias por esta gratísima conversación. Ojalá nos veamos todos en estos eventos de la semana. Claro que sí, sin duda. Equinoccial. Amén. Muchas gracias por tu visita. Igual a nuestro amigo librero, ¿quieres comentar algo? Claro que sí. Compren libros, lean. Y ya que estamos, pasó el Día de la Mujer, mujeres, paran lectores, por favor. Así es, así es. Bien, espero que hayan disfrutado de esta maravillosa entrevista que le hiciéramos hace ya un par de años atrás al maestro Carlos Pacheco, quien, bueno, lamentablemente falleció este año, hace ya un mes atrás aproximadamente, y quisimos honrar su memoria con esta deliciosa entrevista. Amigo de esta casa, estupendo profesor universitario. No tuve la suerte de recibir clase de él, pero todos los comentarios eran unánimes con respecto a su manera de enseñar la literatura. Así que quisimos traer nuevamente esa entrevista para el disfrute de todos ustedes. Bien, me despido tal como es costumbre con la frase del día, mientras Yambururu Martínez va buscando la música con la cual cerraremos el programa de hoy. La senda de la virtud es muy estrecha y El camino del vicio, ancho y espacioso, Miguel de Cervantes. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Estares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, gerencia de información y opinión Javier Pereira Díaz, en los controles el maestro Jan Bururú Martínez y quien compartió con ustedes Jason Maldonado. Seguramente extrañaron a mi querida compañera la rana encantada Linsabel Noguera, pero hoy estaba cumpliendo asuntos profesionales y por eso tuvieron que soportar solamente a este argonauta Jason Maldonado. Me despido con el tema que ya está al fondo, Los muchachos no lloran de The Cure, a propósito de que Boris Peter Bransby Williams, baterista de la banda, estuvo de cumpleaños el pasado 24 de abril. Nació en Francia, pero es de origen y nacionalidad británica. Los dejo con Boys Don't Cry. Buen inicio de semana. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por El Clan Perverso, una novela de Numa Frías Mileo.